Extranjeros califican a Corea de paraíso sin par en el mundo, donde se hace en realidad el sueño e ideal del pueblo. El presidente del Foro Nepalés de Literatura para el Estudio de la Política de Songun, el subgobernador de la Administración del Territorio Litoral de Rusia y otras personalidades extranjeras quedaron asombrados por el aspecto de Corea, que crea ostentosamente en el máximo nivel la suprema civilización, manteniendo la soberanía del país con el poderío de Songun, aun en medio de las maniobras de sanción y estrangulación de las fuerzas hostiles contra ella. Y señalaron que deben visitarla para entender la superioridad del socialismo sobre el capitalismo. Añadieron que el desarrollo espléndido de Corea confirma la absurdidad de la propaganda de Estados Unidos y el Occidente contra ella, y que la sociedad de Corea está estable sin tener ni rico ni pobre, y sus habitantes están convencidos del mañana.